fuiste una ilusión en mi corazón. Cuánto te quería sin saber que sufriría. Yo te di mi amor, yo te di calor que tú me pedías sin saber que sufrirías.